Chawa, chawa, ya el mister. Siento que se abre otra puerta, la excusa perfecta, volver a empezar solo contigo. Siento que esto vale la pena, la luna está llena, es hora de echar todo al olvido. Es como volver a nacer, dejar de llorar para reír. Por favor.